Recibimos la visita del doctor Alberto Viglieri, que es profesor de la Universidad de Loma de Zamora, abogado, máster en Derecho, Economía y Administración de Servicios Públicos de la USAL, profesor titular ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Loma de Zamora, profesor adjunto ordinario de Derecho en Integración de la UBA, profesor adjunto de Derecho Administrativo en La Plata. Es decir, un destacado académico que hoy ha estado dando una charla aquí en la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre responsabilidad del Estado y derechos de usuarios y consumidores en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cómo le va? Lo saludamos, doctor Viglieri. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación y la posibilidad de hablar con los amigos que nos escuchan en todo lo largo y ancho del país. Por supuesto. Cuéntenos un poco, doctor, cómo llega esta charla, cómo llega a hablar acá en la Defensoría y cuál es la visión que usted trae para contarnos, para la gente de la Defensoría y para todo el país sobre este nuevo Código Civil y Comercial. A mí me parece que, bueno, Mariana, Soledad fueron las que con el amigo Dadich y me propusieron venir y la recibí. Acepté inmediatamente la invitación porque para mí, para los que nos gusta la estructura que se conformó a partir de 1994, la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo de la Nación es un elemento importantísimo para la defensa de las cosas cotidianas, para la canalización de las cuestiones cotidianas de los habitantes, de los ciudadanos, y que a veces no se le da la real dimensión de lo importante que es y lo avanzado que es en todo el sistema del derecho internacional, ¿no? Entonces, para mí la invitación me llenó de orgullo y fue inmediata la aceptación, y es más, terminé la charla autoproponiéndome para que me inviten de vuelta. Ajá. Pero lo que me preguntaste específicamente es con respecto a las jornadas. Mi área no estaba dirigida solamente únicamente al área de consumidores, que es la conferencia que seguía después de la mía. Yo me referí un poco del tema de responsabilidad del Estado, y a mí me parece que los ciudadanos tienen que empezar a tomar conciencia de que hay un camino legislativo de reconocimiento de los derechos del ciudadano y la posibilidad de ser reclamarle por la Defensoría del Pueblo para consolidar esa posibilidad de reclamo ante el Estado y ante las estructuras de privadas que prestan servicios públicos, especialmente, me parece que es el tema quizás más importante para el vecino, porque no está bueno a veces hablar solamente del tema del daño porque no es lo que uno quiere ni es la cotidianeidad. Obviamente los accidentes ocurren y los grandes problemas que tienen todas las familias en cualquier lugar del país puede ser un tema muy muy problemático para hacer un juicio contra el Estado o con la responsabilidad que corresponde deslindar de los funcionarios, pero lo que sí es cotidiano, lo que sí pasa todos los días, lo que sí ocurre todos los días, y hay que tenerlo bien, bien presente, que la Defensoría del Pueblo de la Nación, las defensorías locales, tienen competencia para acompañar al vecino sin necesidad de llegar al juicio. Claro, sin necesidad de llegar al juicio y sin necesidad de una asistencia jurídica. Voy a hablar un poco en contra de mi profesión, que a veces hace gravosa y desalienta el reclamo. Este es el gran problema. Porque hay una necesidad a veces de reclamar, y la necesidad de una asistencia jurídica a veces genera que el vecino no se presente a hacer su reclamo por su legítimo derecho porque cree que es muy costoso. Y entonces a mí me parece que ahí es muy importante todo el tema de la organización de consumidores, la organización de las oficinas de consumidor, especialmente las defensorías, que tienen esta posibilidad de acompañar al vecino, de orientarlo y darle las herramientas necesarias como para que se mejore su relación con el Estado y con los servicios públicos. Insisto mucho en el tema de los servicios públicos porque me parece que es donde más se cosifica al ciudadano, ¿no? Se lo hace una cosa, es un número, es un usuario, una tarjeta de SUBE, cosa, y no es una persona, un ser humano que llega tarde a su trabajo y por eso pierde el presentismo, que tiene un problema con el colegio de los chicos, entonces no puede ir a su trabajo porque tiene que cuidar a los niños. Todas esas cuestiones que aparecen en lo que en el antiguo derecho, cuando no teníamos tanta población, se hablaba de los juzgados de menor cuantía. En el interior había mucho de las organizaciones en las que el juez no era un abogado, era un lego, o sea, un no abogado, que resolvía las cuestiones de vecindad. Y a mí me parece que eso es trascendente para la vida cotidiana, porque los problemas grandes no son los de todos los días. Los de todos los días son el problema de los servicios públicos, el problema de las pesos y las medidas en los supermercados, de la publicidad engañosa. Los contratos que tienen esa letra chica. Las cuestiones de turismo, las cuestiones que tienen que ver con el vencimiento de los productos, donde hay un serio peligro y riesgo de la salud de la población. O sea, y todas esas cuestiones, cuando uno las dimensiona desde el punto de vista económico, no ameritan ir a una sede judicial. Sí. Y eso es lo que a veces desalienta el reclamo, cuando nosotros nos damos cuenta que en la escala del negocio, el que está del otro lado se termina beneficiando. Doctor Alberto Villeri, le agradecemos mucho haber participado en La Gente Defensor, muy claro sus conceptos además, y bueno, y por supuesto, la gente que quiera consultarnos, si tiene alguna consulta para hacerle al doctor también en algún momento, nos puede escribir a la Defensoría, mandarnos un mail, y se lo vamos a casar al doctor también, porque es muy interesante y hay muchísimos temas para ver. Gracias, muchísimas Fernando. Gracias a Hugo, que nos estuvo acompañando desde la administración del sistema. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.